Rim. La lluvia lamiendo está tu palidez con mi canto, y siento gusto a distancia, el cielo llora mi llanto, y siento gusto a distancia, el cielo llora mi llanto, al ver tus pupilas brillar como si fueran estrellas. La luna presta su luz, hay lluvia también en ella. La luna presta su luz, hay lluvia también en ella. Estoy en la soledad buscando tu imagen en sueño. Me queda solo el recuerdo de tu mirar, tu ternura. Estoy buscando tu mano, tomarla y hundirme en tu pecho. Sí. Al final mi canto nace en otoño, florece cuando te ve como jazmín en retoño, florece cuando te ve como jazmín en retoño, igual que un árbol y el río. Mi vida vivo sufriendo. Tú pasas, pasas, no vuelves. Yo solo quieto muriendo. Tú pasas, pasas, no vuelves. Yo solo quieto muriendo. Estoy en la soledad. Buscando tu imagen en sueños.